la Feria de la Construcción, Vivienda e Inmobiliaria, que se va a realizar del 16 al 18 de noviembre acá en el Campo Ferial de Expo Norte. Inicialmente la íbamos a unir la Feria de la Construcción con la Feria Automotriz, pero hemos visto por conveniente hacerlas en fechas distintas. Entonces, vale decir que la Feria Automotriz la vamos a posponer para el año que viene, y este próximo fin de semana, 16 y 18 de noviembre, la construcción se pone de feria acá en Montero, acá en el Campo Ferial de Expo Norte, gracias al decidido apoyo de los directivos de la Expo Norte, que nos abrieron las puertas, y estamos nosotros ya a 8 días de abrir las puertas al público, muy motivados, muy satisfechos por la confianza depositada, por un lado, de los expositores, que ya nosotros tenemos el 98% de los espacios vendidos para la Feria de la Construcción. Eso es una apuesta muy importante, no solamente de empresarios del norte ni de Santa Cruz, también tenemos expositores de La Paz y de Cochabamba en esta primera versión. Hay un gran interés de expositores internacionales en venir para la próxima Feria de la Construcción acá en Montero. Entonces estamos empezando con buen paso, y estoy seguro que va a ser un evento que va a perdurar en el tiempo. En la feria va a consistir en que se va a presentar los últimos sistemas constructivos, la tecnología que hay para construcción, como los materiales que hay últimamente en el mundo entero para abaratar costos de producción. Va a haber equipos, maquinaria, insumos también para la industria de la madera. O sea, quiere decir que todos nuestros carpinteros, todos nuestros dueños de barracas y aserraderos que están muy ligados a la construcción, pueden visitar la feria y deben visitar la feria, porque va a haber maquinaria, insumos, accesorios, suministros, servicios, sierras, todo ello. Va a haber un componente grande de materiales de energía, energía eléctrica, energía solar. Vamos a tener un sector importante de inmobiliario, que va a consistir en una promoción grande de terrenos, viviendas económicas también en promoción,